se apasiona por una mujer casada. Llegó el hombre que te ama, morena, el patitas de lana. Si sospecha tu marido que algo raro está pasando, esté molestando. Ya me voy, morena mía, dame un beso en tu ventana. Ya llegó la luz del día. Y así se van. Ya se va el pata de la. Gracias. Ay, ay, ay.